Ya no vuelvas, no quiero lastimarme. De vuelta, de perdonarte perdí la cuenta. ¿Y cómo? Y si sueñas conmigo, miénteme otra vez. Una, dos o tres, lastímame de vuelta que me acostumbré. ¿Qué haré? Como que te olvidé, como que lo superé. Rómpeme el corazón sin sentido y razón, aunque sepas lo que sufro en mi habitación. ¿Qué haré? Como que no me dolió, como que nunca pasó. Porque en realidad no sabes lo que duele darlo todo por alguien que no te quiere. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con tanto amor te compartí. Porque no sabes lo mucho que quería que pasaran los años a la par mía. Devuelve todo el tiempo que perdí, el que con